La verdad que con una satisfacción muy grande, porque en el caso mío, hace 20 años que estoy en la colonia de vacaciones, trabajando todos los años, hace unos años de coordinador, y es la primera vez que se llega a tantos chicos. Son 520 chicos en estos 5 días, 6 de colonia que hemos tenido, ¿sí? En esta primera semana de colonia. Así que podéis imaginarte la satisfacción que tengo. Justamente estaba hablando con la Junta Vecinal recién, que también las invitamos, y le dijimos que este es un trabajo en conjunto, ¿no? Un trabajo donde el trabajo lo hace la Junta Vecinal en el barrio, los profes con su labor acá, muy, muy, muy loable, sí, esa labor con todos los chicos. Vos sabés que hablas del contacto con las juntas vecinales, ¿no? Y tiene que ver también con el detectar los pibes. También algo tuvieron que ver con la organización del diseño para el traslado de los pibes, ¿no? Ese año, las juntas vecinales. Sí, tuvimos una reunión con ellos y nosotros en este año hemos tratado de socializar bastante todo el trabajo. Tuvimos una primera instancia de reunión donde organizamos todo lo que es colectivo. Vos fíjate que en este transcurso de estos 5 días de la primera semana tuvimos que sumar un colectivo más y también desmembrar quizás algún barrio. Por ejemplo, teníamos uno de los barrios con 80 chicos arriba de un colectivo, entonces tuvimos que sacar, de poner dos colectivos. Así que la Junta Vecinal en eso, la verdad, la queremos aprovechar a saludar acá y gracias por su trabajo en conjunto. Recuérdanos especialmente cuál es el barrio que necesitó, que hay tantos chicos que quieren acá. Sí, barrio La Valle, barrio Mi Bandera, barrio Nehuén, esos barrios, barrio La Valle, sí, 60, 70 chicos que teníamos en el colectivo. Así que la verdad es un orgullo tener tantos chicos en la colonia. Bueno, y las actividades son más o menos, bueno, recreativas, no solo. Sí, las actividades son culturales. Esta semana tuvimos títeres de la colonia. Después son las actividades generadas por los profes. Sí, yo te cuento, un día normal de colonia arranca a la mañana, sí, con la llegada de los colectivos. Empiezan los colectivos de los barrios a las 8 de la mañana y llegan a la colonia y se al anexo del Polideportivo Ángel Cayetano Arias. Ahí se le da una colación y después cada profe, cada edad tiene un lugar designado para hacer actividades, por ejemplo, recreativos, deportivos, culturales, que también hacen los profes, ¿sí? Y después de ahí nos vamos todos al río y hay un grupo que tiene natación, otro canotaje, y hay otros que tienen río libre. Así que está bastante bastante bien distribuida la colonia y tiene variedad de todas las actividades. Bueno, ya están concluidas las inscripciones, ¿no? Si hay alguno rezagado que se quedó con ganas, la mamá está escuchando la radio Encuentro y dice, ¡ay, lo tengo que esperar para el año que viene! ¿Qué pasa? Mira, ahí justamente estábamos hablando con Viviana, nuestra directora de deportes, y bueno, la idea es, vamos a ir viendo la semana que viene. Si hay en algún barrio, por ejemplo, en La Valle, está resaturado todo, ¿no? Pero vamos a intentar de ir viendo, te digo, sentarnos, ver que cómo desdoblamos un colectivo, cómo sumamos otro barrio que tiene menos. Sigan anotándose, ¿sí? Después vamos a ir viendo la accesibilidad, pero sigan anotándose en la colonia y bueno, nosotros hasta, mirá, ¿cómo será que nos da pena decir a un chico que no venga a la colonia de vacaciones? Porque esta es una colonia municipal y una colonia para todos, ¿sí? Así que la idea es esa, que puedan este mes de colonia de vacaciones disfrutarlo todos los chicos de Viedma, ¿sí? Bueno, ojalá que sí, sí, Fabio. Sabemos que hay chicos de Viedma que no le están pasando muy bien. Sabés que en nuestra ciudad hay chicos que están sin casa en estos días, que están viviendo en casa, que le están pasando mal. Eso también nos preocupa especialmente. Pero también queremos mostrar las cosas que se ofrecen para que la mayoría de los chicos puedan disfrutarlas gratuitamente, como son estas colonias que desde hace tantos años se están haciendo. Así que bueno, vamos a estar atentos a si alguien medio rezagado quiere ir, para que no sea nada más que una inscripción, sino que se pueda dar el pasito para que esto se concrete, y los vamos a seguir acompañando. Sí, muchas gracias a ustedes por el acompañamiento que siempre todos los años tenemos, y Olga, vos siempre nos estás acompañando. Y así que bueno, como vos decís, esta colonia es para que la puedan disfrutar todos los días, ¿sí? Así que y nosotros los queremos recibir a ellos, así que muy Muchas gracias, Silvito. Ojalá tengamos un buen año todos. Lo que es que antes del cierre quiero destacar algo que siempre me impresionó, o que valoré especialmente y sigo valorando, cuando hablamos de accesibilidad, no solo por la, que la propuesta es absolutamente abierta y gratuita, sino que también los niñitos con discapacidad tienen desde hace muchos años esta atención tan hermosa en estos días de verano. Así que esto también está garantizado. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos ahora 25 niños con discapacidad, ¿sí? A la atención de 12 profesores, sí, exclusivamente para ellos, para que están a cargo de ellos. Sí, después ellos se manejan en la colonia, intercambian con todos los chicos, sí, que es una colonia que también se busca la integración, sí. Así que bueno, esto también es, creo que este aporte que nosotros tenemos de, sin olvidar a nuestra secretaria de Deportes, que Viviana Bulberger, sí, y a José Luis, recién estaba José Luis Pulque acá y nos estaba acompañando, y eso es lo bueno, que siempre en este caso de nos acompaña. Nosotros somos trabajadores de la colonia de vacaciones y el que esté en el gobierno, sí, siempre vamos a tratar de que la colonia de vacaciones siempre sea lo mejor para Viedma. Uno ama Viedma y quiere a Viedma. Tener razón, porque esto arrancó y bueno, ojalá que siga estando. Así que el intendente ya se fue. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Estuvo y ahora va a ir. El intendente estuvo y ahora va a ir, se va a acercar al río también, nos va a acompañar, sí, así que siempre nos está acompañando, así que eso también es bueno. Uno, como yo ya le dije, hace 20 años que uno está trabajando en la municipalidad y han pasado muchas gestiones, y en todas las gestiones, gracias a Dios, hemos tenido este acompañamiento a la parte deportiva, a la parte recreativa, y eso es interesante, y eso tiene que ver con las políticas, deportivas, ¿sí? Las políticas tienen que atravesar cualquier color político, todo. Nosotros tenemos que venir y brindar lo mejor posible para todos.